son podcasts para la práctica 4 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Y esta práctica se titula Analítica Web. Pues he seguido las indicaciones del profesor y lo que he hecho en un primer lugar ha sido entrar en la estadística de visitas por semana, que me ha anunciado que he tenido en total 28 visitas. Y que el día que mi página fue la más visitada, pues fueron 8 visitas las que hubo. Después he mirado la procedencia geográfica de mis visitantes y España es el único sitio de procedencia. He hecho un análisis a nivel internacional y he puesto la imagen que ahora, vamos, que la podréis ver aquí en la entrada, pero vamos, que España es el único sitio. Después he mirado el listado de entradas más visitadas y la ganadora, con diferencia, es la página de inicio, que tiene 19 visitas. Seguidamente he revisado también el listado de los enlaces salientes, que aparece en el primer puesto la página web de Alex Gray. Y en cuanto a los términos utilizados en los motores de búsqueda para acceder a Comocracia, pues no me ha aparecido ningún término. O sea, no me ha aparecido nada. Ah, bueno, se me olvidaba que en cuanto al listado de los enlaces entrantes, tengo a Google y al campusvirtual.ugr.es como los primeros, con 3 visitas cada uno. Y después tendría a Facebook y a Twitter. Y bueno, pues esta ha sido la práctica, revisar las diferentes estadísticas de mi sitio web.